sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 994ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta vida sola, triste y muy contenta! Algo es algo, ¿verdad? Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave en su conjunto, la tripulación recurrente que ustedes ya conocen, y si es el primer programa que escuchan, los conocerán. Sí, sí. Les presentamos con orgullo y beneplácito a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, es él, un capitán muy apuesto. Con una cara media. ¿Qué pasa, capitán? Sí, sí, sí. Está bien, si no. No están las condiciones, pero no importa, alce su copa y brinde por un año lleno de felicidad y alegría. Hace tanto que escucho de no están las condiciones dadas para el de. Pero bueno, está bien, capitán. Bueno, algún día estarán. Vamos a respetar. Lo que pasa es que cuando uno tiene más. ¿Cómo decirlo esto? Uno va, en cierta medida, aglomerando a lo largo de su carrera responsabilidades. Sí, va aglomerando y aglomerando. Hoy por hoy, claro, está hecho de aglomerado. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sus responsabilidades a cuestas, pero mejor distribuidas. Con ustedes, la muda. Sí que sí, bella muda. Productora estrella de este pero programa. Pero que bien le asienta al fin de año. Sí, nos la han pedido de varios programas de radio. Pero no la otorga. No, por supuesto que no. Señoras y señores, es momento de presentar a alguien vital. Aquí quien llena, si esto fuese. Porque hubo una época en que la ciencia comparaba absolutamente todo con el cuerpo humano. Sí. La antropología, la medicina misma. Pero desde ahí, inclusive otras ciencias aleatorias, inclusive hasta la comunicación, si puede ser tomada como ciencia, comparaba algunas cosas con el ser humano. La arquitectura, la ingeniería, el diseño de las calles, lo comparaba con el cuerpo humano. Por lo tanto, podríamos decir que si... No, mejor no lo comparamos con el cuerpo humano. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje es el Nico. ¡Grande Nico! No, pero no protestes. Claro, porque serías como el corazón, Nico, de esta nave. Sí. Pero, claro, como lo primero que ves tu prensa está el Joe, claro, pensé que también la cola es importante porque es lo que conserva el equilibrio. Y nosotros aquí, si hay algo que no podemos negar, es que estamos equilibrados. Días de truenos, rayos y centellas, ánimos flagelados, desánimos y el aire de las tuberías manteniéndote vital. Nuestros demonios no detienen su danza tentadora y el rescate tiene un precio difícil de entender. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Este es el tipo de pensamientos que nosotros esperamos recibir cuando allá a tiempo, en el año 1845, dijimos, estaría chido saber qué piensa la gente antes de ni siquiera de escuchar el programa. Sí que sí. Es decir, esos momentos de guada total donde tú estás haciendo una actividad en realidad que está automatizada. Por ejemplo, manejando un automóvil y tú y te coge el semáforo, ¿no? Sí. Y entonces tú te quedas como en esa medida de pensamiento que dices, no puedo tener un pensamiento muy elevado porque tampoco es poco el tiempo. Claro, sí. Recrear crear cierta teoría de la evolución humana en un semáforo en el DF, pero por otro lado también tengo que llenar con algo mi cerebro, porque a lo mejor me pongo a pensar cosas macabras. Claro, entonces entre esas cosas imaginábamos un pensamiento como este, que tardó en llegar, pero aquí está David Sánchez de Delta, Colorado. Ja, hola David. Diciendo, bueno, yo estaba pensando hace unos minutos que si yo tuviera una perra, le pondría nombre Sassy. Dice, no sé por qué, pero como que me suena bonito para una perra. Bye, dice David. Realmente está bonito para una perra, sí. Uno puede dentro de sus pensamientos imaginar nombres futuro de diversas mascotas, por ejemplo. Mira, yo jamás tendría un gato, pero de tener un gato le pondría Maximiliano Reboledo, por ejemplo. Luz verde. Y continúa. Y ahí continúas tú. Sí. Y luego en el otro semáforo seguramente digas, ah, chale, ¿qué estaba pensando en el anterior? Ah, sí, lo del gato, ¿no? Póngalo. Y así puedes llegar inclusive a algo muy lúcido. Escucho tu programa por internet en Celaya y se escucha divertido. Felicidades. ¿Se escucha divertido? Se escucha divertido. No lo es, pero así se escucha y lo importante es cómo se escucha. Sé que sí. Esto lo firma el licenciado Héctor González. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal, licenciado? Era ¿cómo digno... fue este año, licenciado? Ha hecho el balance del año, licenciado. Está sonriente, licenciado. Bueno, nos alegramos mucho, licenciado. Sí. No podía ser de otra manera que llegue firmado por un licenciado un mensaje tan estructurado, contundente. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. No hay de queso, nomás de papa. A Xerox es de Tegucigalpa, Honduras. Hola, Xerox. Dice, oh, locos, estaba pensando que ya tienen más oyentes de Honduras, además de Molinda, dice yo, Cristian. El caso de Molinda es particular, porque ella ha emigrado del Perú, justamente se ha ido a Honduras para que nosotros podamos tener oyentes en Honduras. Sí. Ha cumplido su función. Fue todo un esfuerzo de ella. Sí, igualmente el primer oyente que ha llegado de Honduras, hay un chingo de Honduras. Convengamos que está bien repartidos, pero bueno, de Tegucigalpa no hay tantos, ¿no? Y ahí está Acerox, porque Molinda se sitúa entre los cerros, en realidad es Molinda entre los cerros, sí. Y hay muchos cerros en Honduras. La próxima telenovela, ¿no? Claro, Molinda entre los cerros es la próxima telenovela, un poco erótica, que hará furor, sí, es gente encuerada, gimiendo y esas cosas, y cuando estás en lo mejor aparece la hija de Molinda, claro, que es pequeña, y se termina, mamá, no puedo dormir, claro, y ahí van al corte publicitario. Bueno, estaba pensando, ¿qué puesto me pueden dar a mí? Y que no estamos repartiendo puesto. ¿Qué crees que es el gobierno? Esto espera que el lagarto gane la presidencia de Disneylandia y veremos. A Xerox le podemos dar un Pluto, por ejemplo. Póngale, ¿no? Sí. Bueno, el Pluto es tuyo, amigo. Hola, tripulantes de María Tijuana, se comunica desde Pedo Town, David Diego Bermelo. Ja, hola, David. Querido pirata y señor lagartija, por favor, méntenme la madre por distraído. Dice, porque ¿cómo puede ser posible que yo, un fiel oyente de aquellos que escuchan el mismo programa mil y una vez, y para empeorar la situación, yo los escucho un chingo de tiempo? Dice, el tiempo que yo los llevo escuchando no lo voy a revelar. Por razones obvias. Por razones obvias, sí. Dice, pirata y lagarto, ¿cómo puede ser que yo, siendo un fiel oyente del programa, nunca me haya dado cuenta que todos los programas tienen un título en específico? ¿Qué distraído soy? Pero esto no es muy antiguo, ¿eh? No. Cabrón, esto es más, debe datar de... ayer. Sí, es verdad. Ayer fue el primero que fue titulado, así que no te preocupes por nada. Dice, ah, bueno... Tampoco es algo importante, güey. Méntenme la madre, o si no, señor lagartija, dígale al niño elefante que deje caer sobre mí la plaga de hemorroides. Y dice, no, güey, no. Los que escuchan por radio el programa dirán, ¿dónde está el título? Claro, el título no está. En el programa aparece por radio... justo donde están los el dial. Claro, exactamente. Ahí entre medio de la transmisora que usted está escuchando y la voz que se continúa. Claro. Está el título del programa. Sí, tienen que mirar muy fijamente porque hay gente que tiene receptores muy pequeños. Con lupa. Con lupa es una buena forma y aparecerá, el título, aparecerá el título titilante. Y si es digital, aparece teniendo apretada la tecla de sintonizar. Junto con la de CD, seis veces y control. Si ya me paso siete, me cambio. No. Y si lo hago el cinco, no aparece. Sigue, y no es bueno ver título. No, nos espien, por favor. Bueno, muchas gracias, David Odiablo Bermelo. Quería también felicitar por los 600 programas, es verdad, ¿no? Hemos recibido felicitaciones en esta época por los 600 programas y ya estamos casi cumpliendo 1000. Muchas gracias. Hola, mis cabrones sárquicos voladores. Aquí yo quería que ser fista. ¡Ah, carioca! Este mensaje va para... Tuquiño. Sí, va para Mico, ¿eh? Para Mico, dice, querido Mico, te saludo en adelantado por tu cumpleaños. No, mucha mala suerte, le puede caer todo el cabello al Mico y quedarse como un perro pila calvo y lo tendremos Mico, que donar. Mico, como eso, mono con culo pelado. Sí, el mono con... Claro, pero no solo el culo, todo pelado. Pero todo pelado. Habría que sacrificarte, Mico. No, no queremos eso. Está bien. Ha tenido la desdicha de cumplir año el 1 de enero, Mico. Cabrón, bueno, al carajo. ¿Qué se le va a hacer? Tenemos gente con peor suerte que cumple el 31. Lo estaremos hablando el día de mañana. Un güey que cumple el 31. ¿Por qué? Porque el primero te llegan todos pedotes, como que tienes que servir poca bebida y siguen pedotes. Sí, igual el primero es claro. Es la maldición mugre. Es la maldición mugre de Yaridia Monterrey cumplir el 1 de enero. Póngale, sí. Pero está la maldición mugre de cumplirlo el 24, por ejemplo, de diciembre, como Big Apa. Sí que sí. Pero dentro de todo te hacen un regalo y te dicen, este es para Navidad. Pero el 31 ni regalo. No, no, es una mierda. Pues dicen, güey, no, estoy hasta la madre, el año nuevo. Sí, ya veremos el año que viene, ¿qué hacemos? O sea, que hemos dictaminado que la peor fecha, cabrón. La peor fecha para cumplir años es el 31 de diciembre. Sí que sí. Sea de como sea. Y el primero también. Así que, bueno, abrácense con el Mico y sean felices. Bueno, queridos surfistas, estaremos con este mensaje cuando realmente sea cumpleaños de este querido primate. Ficaría muy feliz que para el día 31 me digan en adelantado feliz aniversario para nuestro amigo. Gracias, cabrón. No me digan, me jodes que tú cumples el 1 de enero también. Bueno, vamos a tenerte en análisis, Carioca Surfista. Un abrazo para ti. Lo pero lamento. Qué gente desafortunada. Ha llegado Rosalina. Me Hola, fascina Rosalina. Ese nombre. Creo que luego del nombre Rosalinda, el nombre más bello es Rosalina. No, porque es como un rosa tirando a lila, por ejemplo. O un rosa de lino. O un rosa de lino. Me he comprado mi traje de lino color rosa. Lino? Y me veo bien machín. ¿Está chido el lino? Está chido el lino, sí. Es una ropa muy fresca, lagarto, como para estar en Europa en estos momentos. Rosalina es de Querétaro. Y dice, aquí les mando de regreso uno de los conejos que perdieron ayer. Que me lo encontré. Mico, prepara la olla. No, pero no. Sí, prepara. Que sea olla grande, porque viene con una gallina botonada. Ah, no, pero la gallina, no. Dice, está cogiendo una de mis gallinas, dice, tenía que ser un desintegrado. Y saludos. Los conejos son así. Ha mandado la fotografía y se ve que el conejo estaba en muchísima actividad, luego de estar casi encarcelado durante tanto tiempo. Sí. Y le dio bomba al gallinacio. Ahora, los conejos no tienen moral, porque digo, la diferencia entre una gallina y un conejo es ostensible. Bueno, güey, pero ¿quién tiene moral? Sí, a esta altura como que no, ¿no? En algunos países este clip no se podía emitir más que en horario nocturno, por su alta carga erótica. Un año nuevo se acerca. Siguen las tropas en Irak. Siguen contaminándose las aguas. Siguen las guerras civiles en África y sigue el hambre en Latinoamérica. Sigue George hablando de terrorismo. Sigue Bin Laden en su cueva. Hay nueva temporada de concursos de estrellas pop en televisión. Y el chico que hace de Harry Potter ya tiene pelos en las piernas. Nosotros, los que hacemos en caso, les deseamos que pasen unas felices fiestas. Si puede. Estamos aquí con Harry de Huelva, España. Hola, Harry. Por ahora, dice él. ¿Por qué? Porque en cualquier momento deja de estar en España para estar en otro lugar. Es un lugar, el hombre de mundo. Argentino de nacimiento y un desintegrado hecho y derecho. ¿Por qué diremos un desintegrado hecho y derecho? Porque hemos seleccionado el mensaje que compendia en realidad el espíritu de este programa. El espíritu navideño. No, ya ha terminado el espíritu navideño. Pero continúo un poco. Espíritu de recuento. Premio al mejor mensaje que, que contiene en cierta medida esto, queja, ¿no? Sí, una disconformidad, sí, una insatisfacción, pero luego veremos cómo en él, digo, esta es la explicación previa como cuando te explican una película, cómo se va transformando, como que lo cago, pero no importa, mezclas de argentino, empieza puteando en argentino, sí. Luego sigue en mexicano, termina puteando en español, vuelve a putear en argentino, una especie de mutación y genética. Y lo que no comprendan es arameo. Y lo que no comprende es arameo y es Harry devuelva a España, pero antes hay que ser previsibles con todo esto. Tenemos muchos niños haciendo fila en cada uno de los ciber de cada lugar del planeta diciendo, ahora esto me lo quiero escuchar. ¡No, niño! ¡Ve pa' casa! Porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Dios, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Harry devuelva a España, dice. Hola, Harry. La reputísima madre que los recontramil parió a todos los malparidos encargados de mi servidor de internet, que se me corta todos los putos días, y además de no dejarme escuchar el programa, me dice que si no pago me lo cortan. Dice, porque si los estoy llamando todos los días para decirles que ya me están jodiendo y que no me han enviado la factura, pero parece que entre los muy cabrones la comunicación es muy mala, ni entre ellos se hablan. Bueno, son todos unos hijos de una puta cabra. Vaya, bueno, va a ser que estos oretes siempre parecen estar reunidos en un mismo lugar. Lugar donde uno tiene que recurrir para realizar algún trámite o reclamo. Esto me hace meditar sobre las profesiones que aglomeran más cabrones por metro cuadrado. Ejemplo, los polis, los abogados, los funcionarios, los jefes, los encargados de dudosa carrera, cajeros de banco y, por supuesto, los que se llevan las palmas. Son los de atención al cliente. ¡Ah, sí! En este punto me detengo un momento. Pienso, hay que tener un medidor de hijo de putés para elegirlos. Es que, vamos, son el sumum del cabrón con mala leche. Estos tíos no pueden tener amigos ni dormir por las noches. Solo con verlo te acojonan. Y además, sabes que no te van a solucionar nada. Pero de algo estoy seguro, ¿eh? Pero para hacer un culo, no debe haber nadie como ellos. Porque para dilatar las cosas son expertos. Bueno, un poco más desahogado, los dejo con sus problemas existenciales. Pero en las próximas entregas tendremos un desglose más acabado de otras tareas llevadas a cabo por estos oscuros sujetos. ¡Ah! Es que estos tíos sacan a relucir lo peor de mí. Y recuerden que son como los oretes de los perros. Por más que te esfuerces en esquivarlos, siempre darás con alguno. ¡Chao! Besos, foto y podio. ¡Ay, me olvidaba! Feliz lo que sea. Según el día que se les cante leer este mensaje. Bueno, hoy es feliz jueves. Sí, hoy es feliz jueves. Sí. Jueves. Jueves también. Un día que hemos intercalado porque la semana no nos alcanza. No, en realidad es feliz juego, pero sí. Bueno. Un abrazo de nuestra parte también. Estamos contigo y estamos contigo según el día que se le antoje a tu servidor de internet que nos escuche. Eso es verdad. Porque todo aquí depende de lo que se le antoje al antojo. Así que un abrazo para Harry de Huelva, España, por ahora. Excelente, impresionante, espectacular. Se nota que me gustó el especial de Navidad. Señores, un abrazo y los mejores deseos para ustedes, Emiliano, desde algún lugar del mundo. Emiliano, muy bien. Un abrazo para Emiliano. Excelente, impresionante, espectacular. Deoxys, del Delfo mexicano, dice, hola amigos, les saluda Deoxys. Bueno, en fin. Estamos en vísperas del programa número 1000. Les deseo lo mejor para este año nuevo y vamos por 1000 más. Dice, pásenla chido, camarada. Se despide su amigo el Dioxys. No creo que lleguemos a 1000 más. Viva la María Tijuana y el niño elefante. Fin del comunicado, dice Dioxys. Bueno, Dioxys, un abrazo para ti. Susi. Hola, amiga, Susi. ¿Qué hace estar como que bien cagada de frío en las Europas, aunque ella está ahí en las islas, en las Canarias? Dice, ay, cabrón. Un poco mejor. Y un poco mejor, dice Susi. Sí. Ay, cabrón, les pido 1000 perdones a los majoreros, los majoreros, habitantes de la isla de Fuerteventura. De que le han mentado la madre a todos. Yo no entiendo por qué alguien que vive en Fuerteventura se llama majorero. Es decir, los que viven en Majoria no se llaman Fuerteventuros. Ay, entonces, ¿ha habido un intercambio de gentilicios o qué mamada? Puede ser. Pero puede bueno, ser. Puede ser que Majoreros que es de Mallorca, debe venir y todos pertenecen. Bueno, estoy perdido, pero ya llegará el pollatrón a decir, sí que sí. No te pierdas, compañero. Si aquí no está congelado, toda llegará. La explicación, si no está congelado, llegará, ¿eh? Dice, bueno, habitantes de la isla de Fuerteventura, les pido perdones, dice, por haber dicho que solo había un cine en la isla. Hoy, paseando por Puerto del Rosario, descubrí que había 2 cines más. Porque, dos cines más. Sí, dice, ya son muchos. No, pero Susi dice, uno hay que cerrarlo. Uno hay que cerrarlo. Claro, no hay cantidad de habitantes para que sobrevivan todos los cines. Pero además agrega Susi, como no dando el brazo a torcer, dice, porquería de cine, pero bueno. Son dos. Claro, sí, claro. Hasta pronto, dice Susi. Un beso. Cine, Susi. Cine, lo que se dice, sí. Cine, hay uno. Oye, Susi, ¿y vas a recibir el año entrante allí? Pues debe estar chido, ¿no? Sí, sí. En la soledad absoluta de la isla, donde solo hay 3 cines y no hay habitantes ni siquiera para atender las boleterías. Solo está Susi en esa isla y dirá, ¡feliz año nuevo! Y rebota su voz. Rebotará permanentemente, sí, sí. Hasta que algún mayorero se acerque justamente para rescatarla. Hola amigos, oh, feliz Navidad. ¿Quién es este? Santa está llegando tarde. Sí, sí. Bueno, llegué tarde, está pero bien. Ni modo. Soy Bizarre. Bizarre. Mire, como dicen, como un Santa transvestido. Dice, les cuento que en vísperas de Navidad me preguntaron, Bizarre, por este y como único año podés poner la estrella en el árbol. Yo, emocionada, es como una cosa importante, ¿no? Poner la estrella para aquellos que arman el árbol. Claro, es como el abanderado. Esto es por las buenas notas obtenidas en el colegio, serás el abanderado de la bandera de ceremonia de Chipre. Coloca tú la estrella. Si tú estudias en Chipre. Sí, sí. Claro, y coloca tú la estrella es como un homenaje. Sé que sí. Es como decir, la mejor del año que coloque la estrella, que está arriba de todo en el árbol, ¿no? Navideño. Entonces, ay, cabrones, yo emocionada acepté, pregunté dónde estaba y me respondieron, en el techo. ¡Ah! Bueno, el muro que se me cayó hace un año, quisieron matarme una vez más. Dice, el árbol casi se me echa encima. Bueno, felices, arman árboles muy grandes. Sí que sí. El ser humano se cree que cuanto más grande su árbol navideño, más grande, sexo tendrá durante el año. Y es mentira, cabrones. Sí. Créanos que es mentira. Solo en algunos casos fue así, pero fue la casualidad la que ayudó, ¿no? Llega David Sánchez de Delta, Colorado. Hola, David. Dice, era un señor contando una historia. Era un señor contando una historia. Era un señor contando una historia. David Sánchez era un señor contando una historia. No, David Sánchez nos cuenta que era un señor contando una historia y mira así como de reojo y cabeceando. Este que está aquí a mi lado era un señor contando una historia. Que decía que fue a jugar golf y cuando estaba en el hoyo más difícil, escuchó una voz que le decía, usa el palo 4. Era una rana que me estaba diciendo qué hiciera. Como no tenía nada que perder y nadie que me viera, hice lo que me aconsejó la rana. Bueno, la levanté y me la llevé al bar y jugamos póker. Y la rana me decía con qué cartas quedarme, cuáles lanzar sobre la mesa nuevamente. Era una rana muy inteligente. Gané todos los juegos aquella noche. Después me fui a mi cuarto y cuando llegamos la rana me decía, bésame, bésame. Yo no quería, pero la rana me ayudó a ganar al póker y al golf también. Y como estábamos solos, pues le di un besito a la rana. Y la rana se convirtió en una mujer inteligente, güera, guapa, con pechos grandotes, 15 años de edad. Ahí fue cuando llegó la tamaca, ¿no? Sí, ahí cuando llegó la policía, señor juez. Sí, sí. Esto le estaba explicando justamente al señor juez. Es un hecho verídico. Nosotros le creemos igual que era una rana. Sí, sí, sí, sí. El juez no le creyó, de hecho, y todavía está purgando, ¿no? Bueno, lo lamentamos mucho. Lamentamos mucho, señor. Sí. Eso es para que no ande con ranas. Hola, cabrones voladores. Solo quiero decirles que la Navidad es una mierda. No lo soporto esta fecha. Todo es un caos. Las calles están llenas. No sé por dónde transitar. Este es el Ícaro. Extraño que el Ícaro no sepa dónde transitar, porque cuando intentó acercarse al cielo y sus alas se derritieron, evidentemente le dio miedo como transitar, entonces no se quiere acercar ni siquiera a la gente, hoy por hoy dice, bueno, no se puede llegar a ningún lado, giles, dejen de talar los arbolitos, que ya no hay muchos, y quieren cortar un arbolito, pues corte un pito con sus bolas y ya, dice... Pero no es un adorno navideño chido. No, imagínate el espíritu navideño. Sí que sí. A ver, ay, ven, abuelita, que aquí ya armaron la pinga de Navidad. Claro, no imagínate. No, aparte, sí. Seguimos. Aparte que le puedes poner dos bolas nada más. Dos bolas, sí, no, es lo que resiste. Pinga con muchas bolas. No, es lo que resiste. Y la estrella es dolorosa. Sí. Molinda desde Honduras dice, ayer viendo Alicia en el País de las Maravillas con mi hija Alejandra, me di cuenta que deberían hacer como los de las fiestas del té y celebrar nuestro no cumpleaños. Así tendríamos 364 días de regalos. ¡Ay, feliz no cumpleaños, señor Pirata! Y también para el señor Lagartija, dice... ¿Le explicaste todo el cuento? Sí, para el Pacaso. Pacaso es lagartija peruana. Hay una lagartija peruana que se llama Pacaso. Ja. Fíjese usted, ¿por qué Urpi no nos contó esto? No sé. Me siento ofendido. Oculta cosas, Urpi. Urpi oculta cosas. Nos está ocultando cosas, Urpi. Bueno, el Pacaso es una lagartija peruana. No sé si es un tipo de lagartija o la lagartija en el Perú le llaman Pacaso. Me voy a casar Pacasos con mi reportera. No, nos cases. No, güey. Déjenos libres. Dice, para los curiosos, sí tengo cicatriz en mi teta, dice. Pero es gracioso porque... Recuerden que la operaron, ¿no? Sí, sí. A Molinda. Dice, pero es gracioso porque si lo miras, no se nota. Porque la doctora cortó alrededor del pezón. Claro, es el mismo tipo de operación, salvando las distancias que hacen para introducir las siliconas, ¿no? Sí. Y le hubieras dicho, ya que está, no sabemos cómo... Molinda igualmente es preciosa. Pero cuando uno entra a quirófano, tiene que aprovechar y hacerse todo. Sí que sí. ¿Verdad? Porque ya aprovechando la anestesia, dice, bueno, doctora, ya que me voy a operar de esto... quiero culo, teta, la boca nueva, todo el cabello dorado y las nalgas relucientes. Así les pasa a varias que trabajan en televisión. Claro, luego van estallan. A pegar de una cosa y estallan en y cámara. De todo, sí. De todo y estallan en cámara. Y no, pero comprendemos acá el doctor y yo y todo el equipo de cirujanos que estamos aquí presentes, comprendemos justamente el tipo de cicatriz, ¿no? Dice, pero es gracioso porque si no la miras esto y esto que ya expliqué. Porque lo que con el tacto se siente es una de las terminaciones de la herida. Ay, Molinda, recién operada y ya empieza con el tacto y esas cosas. Molinda, por favor, ¿eh? Bueno, igualmente eso también terminará casi desapareciendo, sí, ¿no? Como todo en esta vida, dice, tiene solución, pero que me vea que la situación de alguien quiera tocarla, diré que sí es y que continúe su labor. Ah, es verdad. Claro. Porque ahí está Molinda. Dice, por favor, tóquenme los pechos, a ver si se me nota. Con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, mis queridísimos María Tijuanense, aquí Silviña, la porteña carioca. Ah, hola, Silviña. Ella, esta es otra dama de armas tomar, porque nosotros nos cansamos de decirle, carioca porteña, ella insiste con ser la porteña carioca. Pero dice aquí Silviña, dice, con esto que será mi último mensaje del año, quiero desearles un excelente año 2006 para todos los tripulantes de la nave y para todos los desintegrados que compartimos este genial programa. Dice, como no va a haber premios. ¿Cuál es el genial programa? No sabemos, pero aquí no va a haber premios. No. Porque generalmente llaman por teléfono y dicen, ¡ah, tu programa es el más chido, el más chingón, es genial! ¿Qué de regalo? Bueno, aquí nada, no, cabrones, aquí no hay, sí. Bueno, entre otras cosas, dice, como dicen aquí en Brasil, boas entradas do ano. Qué promiscuo viene todo esto, pero, ¿eh? Está metiendo una boa en el culo. Sí, una boa. Pero, bueno, está bien, Silviña, boas entradas do ano, sí, ¿eh? Sí, sí, dice, si tú lo dices. ¿Qué están pensando? Quiere decir, entrar en el año nuevo con el pie derecho. Ah, todo eso quiere decir, en portugués, boas entradas do ano significa entrar en el año nuevo con el pie derecho. Es un idioma que resume bastante, sí, sí, ¿no? Las líneas de pensamiento. Dice, buena entrada al año, en síntesis. Ah, bueno, por favor, no se olviden, el 31 es el cumpleaños de mi gran amor, Ricardo Carioca Surfista. Evidentemente corroboramos es el 31, que ha elegido, sí, sí, el peor día de, sí, su, sí, de la vida para nacer este muchacho. No. Aparte, rapaz, imagínate a tu madre y a tu padre. Pero cómo la has jodido, El año pero bueno, nuevo. Claro. Un solo año nuevo que la jodieron. Dolores de parto. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Le jodieron toda la vida. Soy Dolores de parto. Ah, le jodieron la vida. Sí, cumpliendo, sí, el 31. Sí. Los amigos se olvidaron de llamarlo. Pero ya no aguantó un poco más. Pero esa madre, por favor, haberlo tenido por cesárea el 8 de diciembre. Póngale. Y dejarse de joder. Dice, bueno, ¿en qué estaban pensando? Quiere decir, bueno, esto, que lo saluden, es mi gran amor y todas esas cosas. Están todos invitados desde la playa de Copacabana, donde se celebra el mayor rebelión año nuevo del mundo. A cielo abierto con más de 2 millones de personas. A mí cuando en Brasil se juntan 2 millones de personas me da miedo. No, es carnaval. Es más cuando... Sí, cuando se cuentan 4 y es carnaval. O sea, vas por Copacabana y se juega. Oye, amigo, hoy viene otro amigo. Y allí viene otro. ¡Carnaval! Que estemos en julio, ¿eh? Dice, bueno... Y dice, bueno, son 2 millones de personas vestidas de blanco y con la quema de más de 3 toneladas de fuegos artificiales. Show de todo tipo, escolas de samba. Dice, que carnaval. ¿Cómo trabajan las escolas de samba? Yo pensé que nada más que en carnaval, sin embargo, en Año Nuevo también escola de samba, para todos los gustos y para toda la orla marítima, dice. Esperamos la virada del año, celebrando y brindando junto con todos vocês, dice, en nuestro corazón. Mucha salud, paz, amor y muy gran nuevo bolso. mucho dinero en el bolsillo. Ah, chido, bien. Muy grande un bolso para sí que sí. Para vos y para nosotros también, ¿no? Sí, más que nada para nosotros. Sí, sí, más que nada. Luego les prestamos. Si sí, sí, sí, no hay problema. ¿Qué onda, mis Eminems Galácticos desde Tarija, Bolivia, Eminem Fan? Hola, Eminem Fan. ¿Cómo vuelan, ¿Qué tal la hueva? Dice. O más bien, la peda debería decir. Nada más me desintegro enviando este email solo para saludarlos y saludar a toda la comunidad de desintegrados por este año nuevo. No, no creo. Saludos. Más de saludos. ¿Qué quieren enviar un saludo? Saludos para todos de todos. Sí. Y listo. Ya. ¿Terminó ahí? Sí. Está todos chido. Nos tocamos una vez. Los demás si no serán. Nos besamos y claro. Decimos feliz año nuevo para todos. Exactamente. Repitamos. Un, dos, tres, va. ¡Feliz año nuevo para todos! Ya carajo, basta. Nuestros mejores deseos. No, ya está, ya está. Feliz año y que nuevo. Tengan todos. No, ya está, cabrón. Y en particular aquellos. Bueno, digan todo lo que quieran. Benedicto. Benedicto. Terminamos sí, ahí, sí. ¿No? Con las palabras de Benedicto XVI. Muchas gracias, Eminem Fan. Eminem Fan que escribe mensajes extensísimos, porque nosotros no queremos cambiar a la gente tal como no, es. No. Si Eminem Fan es como es, sí que, sí. Que sea como sea, y que chingue su madre. Porque escribe mensajes extensivos. Pero si puedes cambiar, cambia, güey. Y al final del mensaje dice, ¿por qué no leen mis mensajes? Porque y los mensajes son largos. De saludos y de reproches y de cosas que han pasado. Dice aquí el niño elefante, alabado sea, que no mamadas ni mamadas, mamadas son mamadas. Yo no festejo ese día porque no creo en la Navidad. Se recuerda el nacimiento del niño Dios, y bueno, pero, y no creo en la Navidad, pero en la Navidad no se creo, no es una cosa de creo o no creo. La Navidad está ahí. Sí. Así que ya, Es un comercio. O sea, no creo en todas estas edecanes vestidas de Santa Claus, no creo. Pero guay, ¿cómo no creo, puedes creer en no eso? No creo, y entonces te reúnes con la familia, y aquí, bueno, reparto regalos. No, yo no creo, y no creo, y que, cabrón. No me va a regalar nada. Ah, carajo, come pollas. Frutas del DF mexicano. Hola, Frutas. Ese que hay desintegrados. No sé si se recuerden. Soy el Frutas del DF. Sí, bueno, Frutas. Acabas de presentar que tengo un problema, toma la pastilla, Estaba pensando que he permanecido en la oscuridad, por decirlo así, mucho tiempo, ya que no tenía nada interesante que decir. Pero hoy escribo una vez más. Debido a la gran y esperada fiesta de los 1000, he visto cómo una gran cantidad de gente es invitada, desfilan por grandes alfombras, y yo solo veía pasar a todos. Al Joroco, Palomita 4G, el Poli Chafa y muchos más. He escuchado los nombres de los primeros y actuales desintegrados retumbar en el salón de espectáculos de la fiesta. Y yo solo escuchaba, pero solo estaba esperando el momento adecuado para hacer mi presentación. Por eso, para esta próxima fiesta de 1000, he decidido salir de la sombra y asistir a esta tan majestuosa fiesta. Espero me inviten y me hagan llegar mi invitación. Nos vemos y felices. Ah, gracias por la invitación, están todos aceptados, invitados. Y tampoco esperen pero ser nombrados todos cosas. Y es así. Váyanse. Nos quedamos solos ahora. Es como los hijos cuando se crecen, Claro. Ahora nos quedamos solos. Y en la fiesta no nombraremos ni a nosotros mismos. Pero que no. No nombraremos ni la gente que nos ha prestado el salón en Montana para hacer la fiesta. Pero que no. Bueno, que no espere. En serio. Chicos, chicas, damas, caballeros, niños, niñas, jóvenes. No esperen nada. Jóvenes taqueteros. No esperen ser nombrados absolutamente todos los desintegrados porque... Porque nombraremos solo los que nosotros tenemos ganas de nombrar. Fortuna, ha crecido mucho esta tribu desintegrada y lógicamente quedaremos mal con millones de personas. Si no escuchan sus nombres es porque no los queremos. Claro, no es que nos interese no quedar mal, pero de alguna manera tampoco queremos... De alguien nos vamos a olvidar. Ay, qué mal. Bueno, excelente. Si nos olvidamos de alguien, la culpa es de la muda. Sí, siempre la culpa de todos será de la muda, porque la muda como que no le mentan la madre, ¿no? Estamos exentos ahí. Hola, insatisfechos de la vida, soy de Suicida, de Bolivia. Ah, hola, Suicida. ¿Saben? Me di cuenta que no leyeron mis últimos mensajes, pero no importa, me da igual. Güey, los hemos leído. Sí, bueno, pero no importa, le da igual, bien, claro. Sí. Dice, me da igual. Y se preguntarán entonces, ¿por qué sigo escribiendo? Bueno, lo hago porque en el fondo me hace bien el poder sacar todo esto desde muy adentro. Dice, cosas que jamás contaría a nadie, ya sea por temor o por vergüenza, aunque todos los desintegrados ya escucharon todo de mí. Dice, pero solo saben que soy el suicida, dice, pero no lo demás. Como por ejemplo, ¿quién soy de verdad? Dice, no me gustaría ir por la calle y que comenten sobre mí o que se imaginen cómo podría haber sucedido... lo que me ocurrió cuando era pequeño, o que me critiquen por eso, o que salga algún desubicado, pervertido de siempre. Ah, no sé, bueno, que salga algún pervertido siempre a decir, ah, hasta quizás le gustó y bueno, todas esas cosas. Y hay gente muy mierda, Lagarto, tiene razón el suicida. Sí, pero sí. Bueno, está chido que estés aquí con nosotros, suicida, desintegrándote junto a todos los desintegrados. Bueno, próspero carnaval y venturoso domingo de tentación. Dice, pero yo no creo en la felicidad, así que prefiero el domingo de tentación. Sí que sí. Otra cosa, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que creo o no creo? La felicidad, o sea, o está o no está, pero no es creo en la felicidad o no creo en la felicidad. El domingo, no sé, el domingo de tentación es una fiesta. Pero está chido, ¿eh? Del suicida de sí. Tarija Bolívar, que esperemos nos invite porque está chido como el domingo de tentación. Sé que sí, güey. Hola, mis cabrones esérgicos, soy el Pollatrón. Aquí les mando una caja de vasos, un total de 1100 unidades. Dice para que rompa a gusto. Dice porque quería que haga un apartado en la web de Encaso, estilo Flash, en el que aparecía de fondo el señor Lagartija y que pulsando en diferentes sitios se le oyera decir sus frases más famosas, como por ejemplo: sí, casi cabrón, no joda. Ay, hola, amigos, solo triste y muy contento. No way. También podría hacer otras pero cosas. Es que soy un muñeco de mierda. Sí, me gustó el presionar aquí, a ver. Concha. Chido, chido, chido, de nuevo. Concha. De nuevo. Concha. De nuevo. Concha. Otra vez. Concha. Otra vez. Pero güey, no soy un muñeco. Bueno, está bien. También podrían hacer otras cosas como que el señor pirata del excelentísimo señor Telebrote de la moda. ¿Por qué es la venganza? Sí, no sí, que lo traten como bota. Bueno, dice, así que en los momentos de ausencia del programa podemos quitarnos un poco nuestro mono de Encaso. Tocándote a mí. No. Tocándome a mí, pero ¿qué soy? Es decir, ah, todavía falta para que salga el programa, ¿no? Y entonces yo me dedico a esto. ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Sí que seguí! Chido, me ha encantado la idea, fabuloso. A mí no, güey. Es más, podemos dejar de hacer el programa y simplemente hacer eso, cabrón, ¿eh? Ah, bueno, eso puede ser. Es interesante. Bueno, creo que nos ha solucionado. Yo lo grabo una vez sola, ¿no? Sí, sí, una vez sola, una vez sola, dice el Mico. Hemos solucionado la temporada 2006. ¡Cómpelo ya! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. Somos putos todos. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. ¿Qué tal, Mario Tijuanazo? Les saluda Isaac desde Tabasco, México. Hola, Isaac. Para desearles paz. Me recuerda al señor mucha Burns paz. Cuando estaba en tratamiento. Les traigo amor. Soy el Isaac de Tabasco. Mucha paz. Ah, no, pero continúa. Prosperidad, espiritualidad y salud. Dice en el 2006. Algo más chido. Sí, el mate cocido, dice. El mate cocido que mencionó que es un nick y se debe a un ladrón rural muy famoso. Sí. Esto en realidad no lo mencionó mate cocido. Que no, en estos no, momentos no. Está quizás diciendo el mate cocido es nada más que por mate cocido. Por mate cocido. Y sí, está sí. Orgulloso porque estamos hablando, está hablando de él, el Adolfo. Llegó a explicar. Póngale ese. Y ahora Isaac desde Tabasco vuelve sobre él y dice, ah, yo creo que mis 15 minutos de fama han finalizado, se está retirando y bueno, el mate cocido no lo ha explicado esto, pero ya fue explicado en el programa por el Adolfo Tucumán. Pero llega Isaac a decir, bueno, mate cocido le hizo recordar algo, se ve, el mate cocido muy famoso en su país, Argentina, digo. Bueno, pues en México también hay un cuatrero o ladrón muy famoso que robaba trenes de la gente adinerada para dárselo a los pobres. Era el famoso Chucho el Roto. Y le daba un tren sí, a la gente pobre. Tengo hambre, señor Chucho. No tengo un tren para darte. Pero yo con unos frijolitos me conformaría, señor no, Chucho. No, no, no, tengo este tren, haz algo con esto. Bueno, para mí no me sirve. Chido, ¿a dónde va este tren, señor Chucho? A ningún lado. Construye tú las vías y, bueno, que te lleve a algún lado. ¡Al carajo, señor Chucho! Bueno, pero no viene nada bien. Su verdadero nombre era Jesús Arreaga y sus hazañas llegaban, llenaban las columnas de los periódicos de los que se decían de los robos con habilidad y con valor de ese famoso bandido. Su fama volaba por toda la república, que robaba a los hacendados y ricos políticos para repartir gran parte en la gente necesitada. Las autoridades federales tomaron carta en el asunto y Chucho fue capturado por primera vez en una cabaña cerca de Texas Coco. Pero a esos los agarran siempre, ¿eh? Sí, y llevado a la cárcel de Belén. Hacen lo mismo, pero al revés, ¿no? ¿Cómo? Pero es un buen lugar para que te capturen. Sí. ¿Dónde estaba el Chucho? En Texcoco. Sí que sí. Bueno, y lo llevaron a la cárcel de Belén. Es juzgado en Pachuca y enviado a San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Es decir, para juzgarlo al Chucho el Roto, prácticamente recorrió todo el territorio mexicano. Dice, bueno, y ahí está el famoso presidio donde nadie volvía. Es el San Juan de Ulúa, en Veracruz. Nadie volvía del presidio. Dice, de los que allí entraban, lógicamente. Claro, lógicamente. Sí, sí. Sí. El jefe del presidio volvía a la casa, claro, y esas cosas, y si quería renunciaba. Dice, debido a las condiciones antihigiénicas, abundaban plagas como la fiebre amarilla y viruela negra. Ah, no era que nadie podía salir porque era como una isla. No, porque como la morían isla, todos. Claro, como la isla de Gilligan. En la isla de Gilligan nadie salía. No. Y si tú ibas preso a la isla de Gilligan, como que la cagaste. Sí. Pero en este caso, no salían porque ni bien te metían dentro, ya te agarraba una enfermedad terminal, una viruela negra, una fiebre amarilla. Chucho el Roto se escapa dos veces de la cárcel de San Juan de Ulúa. Pero en su tercer escape es descubierto y perseguido en una lancha. ¡Wow! Esto ya está tomando revistas, sí, como del 007, ¿no? Entonces, helicóptero, lancha. ¿De qué año estamos hablando? Pero bueno, no importa, lo persiguieron con una lancha, ¿verdad? Dice, fue detenido, malherido en una pierna y remitido a la sala de tormentos donde fue azotado 300 veces. ¡300! Y ahí murió. Bueno, ahí, sí, en un momento tenía que morir. Ya lo chido hubiera sido que... Y no murió. Y murió en la 300. Como en la 300 exactamente. Wow. 299, 300. Ahí murió. Ya murió, ¿eh? Sí. Bueno, de esta manera terminó. La leyenda cuenta que el cuerpo de Chucho el Roto fue llevado a la Ciudad de México para demostrar que había muerto, porque la gente no le creía. Claro. Veía cada tren ahí y decía, este debe ser el tren que nos viene a regalar Chucho el Roto. Y no, y lo fueron a mostrar justamente para demostrar que estaba todo roto. Chucho está aquí. Yo creo que antes le decían el Chucho nada más. Póngale. Y Chucho el Roto luego de los 300 latigazos. Dice, bueno, entonces nació la leyenda del famoso Ladrón de México. Bueno, después de Carlos Salina de Gortari, que es que claro, sí. Dice, saludos a todos, buena karma y energía positiva. Nos ha encantado la historia de Chucho el Roto. Y qué chido, estos ladrones legendarios, que en parte otorgaban un poco de justicia, digo, dentro de una época y una historia donde la justicia estaba bastante escasa. Ahí está, no han inventado nada estos de Robin Hood y toda esa mamada, cada región ha tenido su Robin Hood y algunos más chidos que otros. Nos ha gustado Chucho el Roto, que además se le aguantó bien machín, sí que sí, con los 300 latigazos. Bueno, no aguantó más de 300, pero bien que estuvo, ¿eh? ¡Hola, gurises! ¿Cómo les va? ¡Hola, misionero! ¡Misionero! Vale, yo le digo, hola, gurises, usted me dice el joroco y sin embargo lo reconoce. Sentí un olor, el olor al misionero. Resurgiendo, tiene olor a borracho, sí, a pedote. Dice, resurgiendo entre las cenizas, porque la diferencia entre los hermanos Joroco y el misionero es esta. Sí, sí, sí. El misionero es mayor que el Joroco. Sí. El Joroco bebe, sí, y siempre queda en línea. Impecable. Impecable, sí, un gentleman, puede un salir señor, con un dandy, y sí, luego dejarla la en su casa, a la casa y salir con otra. Perfectamente. Sí, que sería en un estado impecable. El misionero bebe. El misionero bebe y está se casado. Pone del culo, claro, y se pone y queda de la cabeza. Dice, hola hispanoparlantes, ¿cómo les va? Bueno, casi nada, más simplemente que me recibí, así que ahora cambiaré mi seudónimo por licenciado el misionero. No, cabrón. Bueno, nada más, ya, pórtense bien. Dice, o pórtense mal y háganlo bien. Dice, bueno, misionero, un gusto tenerte por sí aquí sí, tanto tiempo y ver que ahora ya no eres ese. No, como un licenciado. El ¿no? licenciado ese. Claro. Gracias, misionero, un abrazo para ti, ¿eh? Hola, cabroncillos, hola, desde Juliaca, Camarito. Perú, les habla Omar Benito. Que Omar, hola, Omar Benito me ha explicado en un mensaje que no es este, que Benito es su apellido. Ah. Yo dije, Omar Benito es como un nombre de un señor muy mayor. Sé que sí. Bueno, pero yo no lo decía por Benito, sino por Omar. Claro. Eso es Don Omar, ahí viene Don Omar, claro. Don Omar, hay uno que canta esas mamadas que llama Don Omar, ¿no? Ah, sí que sí. Omar, sí que, no sé si es cubano o está en Miami, debe no ser importa. En Miami, porque no importa, pero le mandamos un abrazo a Don Omar porque Don Omar escucha ese programa. Ah, bueno, está bien. Claro, dice, es sí. inspiración. No nos gusta su música. Para el mamatón de la mamatada. Bueno, Omar Benito dice, pues quería hablarles de un programa remamón que se transmite por Televisión Nacional del Perú y lo pasan los sábados y domingos. Ajá. Dice, a eso de las... y hemos perdido el rastro de eso. Pero, a la medianoche. Se llama La Función de la Palabra y lo conduce un viejito caliente llamado Marco Aurelio de Negri. Dice, solo puedo decir que este programa es el más aburrido del mundo. Dice, el viejito agarra todas las publicaciones que salen en la semana, o sea, libros, revistas, artículos y otras cosas, y empieza a hacer una crítica durísima a esto y aquello. Dice, pero él nunca hay algo que valga la pena, y de seguro que nunca, bueno, esperemos que nunca nos critique el viejito este, sí, sí. El viejito caliente. Yo ¡basta! Pensando, ¡pero contacto! Señor Lagartija, tenemos muchísimos mensajes por aquí. Yo que se acumulan, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Con estas cosas. Fernando Conté de Cuyaba en Brasil. Lapecillo de Panamá. ¡Lapecillo! Tanto tiempo, la estudiante frustrada de Juliaca, Palomita Forti, y todos, bueno, Vanessa, la nube de San Pascual, sí, sí. Y todos los amigos. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con sus manos atadas.